Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Hoy os quiero hablar del proceso de aprobación de la App Store. Aunque sea un tema de un poco así técnico de la App Store, no os preocupéis porque no quiero que el episodio sea dedicado hacia los desarrolladores. Por eso me gustaría que mi audiencia, ya que es un público un poco más general, que no sea solamente desarrolladores. Porque si sois devs, seguramente ya sabéis todo lo que os voy a contar y además tengáis vuestras propias opiniones, que seguramente son diferentes de las mías, pero precisamente por eso quiero intentar que, bueno, pues que el público más general sepa un poco más de cómo va el tema detrás de sus aplicaciones preferidas y cuál es la verdad en todos estos follones que se montan siempre con el proceso de revisión de aplicaciones. Para empezar, tengo que decir que nunca he tenido una oposición, digamos, filosófica o así moral contra el proceso de la App Store. Para mí es un modelo necesario para el bien del consumidor y para que las cosas que se prometen sean fundamentalmente ciertas. Seguridad, buen contenido, que recibamos lo que se nos está vendiendo, que no nos seamos estafados. Todo ese tipo de cosas. Para mí, el proceso en sí me parece correcto, necesario para el tipo de dispositivo al que estamos acostumbrados. Lógicamente, siempre hay alternativas. Siempre te puedes ir a Google y ahí pues es la fiesta mayor. Puedes hacer lo que te dé la gana ahí. Y me parece perfecto que haya alternativas. Pero estamos hablando de lo que precisamente yo, como un consumidor de Apple, como un consumidor que tiene un iPhone, quiere de la App Store que se nos vendió desde el primer día. El problema es que es inconsistente. A ver, si seamos sinceros. El problema es inconsistente y es demasiado objetivo. Lo cual se puede argumentar diciendo que esto es justo implícitamente lo que el propio modelo de revisión de aplicaciones es en realidad. Que tener que pasar por un proceso de aprobación va a tener estos problemas siempre. Pero yo sinceramente creo que se puede lograr hacer las cosas bien si se sigue las normas y una metodología correcta, no como parece que se está pasando. Pero digo que es inconsistente, porque una de las promesas de la App Store era la calidad de las aplicaciones. Esto nunca ha sido cierto. Desde el principio ya veíamos aplicaciones de pedidos, de ese tipo de cosas, de chorradas que directamente, por mucho que nos pongamos tontos, eso no son aplicaciones de calidad y eso no son aplicaciones necesarias en una tienda de este tipo, de lo que querían buscar como mínimo. Lógicamente tienen que abrir el mercado, tienen que dejar la innovación y todo este tipo de cosas y lógicamente esto confronta directamente con este proceso. Pero yo creo que cualquier... A ver, por favor, una aplicación de pedos. ¿Qué maldita innovación puede tener eso en el mundo? Lo peor es que tú podías decir, vale, las aplicaciones de pedos, pues mira, a alguien le molan y tiene precisamente ese punto innovador que estamos buscando, precisamente. De acuerdo, mira, hago así, me tapo los ojos y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que últimamente estamos empezando a ver, Hello Worlds, o sea, aplicaciones de gente que empieza, de novatos que hacen en el Xcode crear proyecto nuevo, meten cualquier chorrada ahí y lo suben a la App Store porque es tan fácil. Y esas son aplicaciones para probar que no tienen ningún, absolutamente ningún sentido tenerlas en una tienda. Pero han sido aprobadas. Te hace pensar qué demonios había en la cabeza del tío que aprobó esto. No había unas normas que nos protegían de este tipo de aplicaciones, incluso de clones de otros que están mal hechos. Empieza a ser todo ridículo. Se han visto aplicaciones últimamente que rozan lo ridículo. Me gustaría tener los ejemplos aquí delante, pero es que desde, aparte de simples proyectos demo, se han visto aplicaciones que no tenían nada, absolutamente nada, pero tenían incluso capturas de pantalla subidas en las descripciones de la Store, incluso los iconos, que formaban parte del material publicitario de otras empresas, desde, yo qué sé, dibujos, videojuegos, cosas de este estilo. Esto es un precisamente si tienes unas normas, ¿por qué? ¿Cómo demonios llega una aplicación vacía a una tienda en la que se supone que hay un proceso de revisión? Esto es precisamente lo que es ridículo. Esto es. No que haya normas por en medio, no, no. A mí eso me parece muy bien. El problema es cuando estas normas no se aplican consistentemente. A mí me han llegado a rechazar aplicaciones. Y tengo que hacer cambios en ellas. Incluso hay alguna que no he podido llegar a subir porque directamente había normas que lo impedían. Y nunca me he quejado. Ha estado bien. Ha sido lícito. Si hay unas normas y yo me las salto, échame. No me importa. Porque para eso están. El problema es cuando esas normas que estás diciendo que me estoy saltando no cuadran exactamente con lo que tú me dices. O cuando directamente esas normas no están. Cuando están internamente, pero no son públicas. Nadie las conoce. Por lo tanto, un desarrollador puede pasarse 6 meses, 1 año en un producto, en su idea, para que luego llegue y te digan, ah, no, esto no está aprobado. Lo sentimos. Luego se hacen normas nuevas a la marcha. Este tipo de cosas es lo que quema a la gente. No es nuevo, no hablo de ahora porque es nuevo. Ya hubo el follón cuando se sacaron las extensiones para, o sea, los 2-day widgets. Y pues, seguramente os acordáis de ese desarrollador de la aplicación de PC Calc o algo así, una calculadora de estas, que es la más famosa en iOS. Y el tipo este pues hizo una calculadora para la bandera de 2-day. Siendo el problema de que luego se sacaron de la manga la norma de que no se podían realizar acciones desde esa pantalla, que básicamente era para presentar información. O por ejemplo, cuando no se podía desde esa pantalla abrir tu aplicación, o estilos, normas de esas ridículas. Que dice, y lo peor de esto es que el SDK te lo permite. O sea, alguien del equipo de desarrollo de Apple ha pensado que esto era una buena idea. Pero luego alguien del equipo de revisión ha pensado que no. Y aquí es cuando el problema empieza a decir, por favor, Apple, por favor, aclárate un poco. Porque es cuando las cosas empiezan a desquebrejarse. ¿Ahora qué pasa? Ahora es el turno del Apple TV. Hace 24, 48 horas, exactamente, me parece que fue ayer, me parece. Se ha liberado el Apple TV. La gente está empezando a recibir los dispositivos. Tiene una nueva App Store. Es un nuevo modelo de negocio que tenemos ahí, un nuevo mercado para los desarrolladores. Y ya estamos escuchando los primeros problemas con la Store. La verdad es que no he escuchado muchos, digamos, a lo grande, que se hayan expandido mucho, pero por eso precisamente quiero hacer eso. Porque, por ejemplo, el otro día estaba escuchando Core Intuition, un podcast de Daniel Jalkut, el fundador de Red Sweater Software. Seguramente lo conoceréis por la aplicación de Mars Edit. Y bueno, es el co-host con otro, con Mantle Rees, me parece que se llama. Pero bueno, el Daniel decía que tiene una app para, o que tenía antes una aplicación para iOS. Que tampoco sé exactamente de qué va el tema, porque no conozco la aplicación, pero algo así como una aplicación de estas que genera como ruido, quizá ruido blanco de este, y como gráficos, digamos, gráficos en la pantalla. Básicamente, pues, para un entretenimiento o rollo, para ayudarte a dormir, yo qué sé. Un tipo de estas aplicaciones que no es una aplicación súper famosa ni nada por el estilo, pero tiene un mercado para la gente que necesita, pues, ruido para dormir o cosas de este estilo. Aún recuerdo cuando yo dormí mucho tiempo con la aplicación de Inception, que la ponía y absorbía los ruidos del ambiente y sí, muchas para mí. Pero bueno, vamos al tema. Como digo, exactamente no sé el tipo de aplicación que es, pero por lo que comenta, es una aplicación que es, la enciendes y no tienes que hacer nada más. Esa aplicación, como si fuera una aplicación de música, va a entretenerte, ayudarte o ponlo como quieras. Pero tiene un objetivo, no es una chorrada, tiene un objetivo. Obviamente pensaríamos que si es una aplicación que la abres y te pone gráficos en pantalla y te da música o algún tipo de sonido, es un buen candidato para una aplicación para la Apple TV. Es algo que puedes abrir, dejar de fondo mientras estés por casa, incluso para dar un ambiente, no sé. Imaginaos otro tipo de aplicación que da ambiente para fiestas, algún tipo de estos. y fue rechazada. ¿Fue rechazada por qué? Porque no daba suficiente funcionalidad. Aparte de ser una valoración súper subjetiva, no tiene mucho sentido rechazar este tipo de apps cuando es una plataforma nueva, por lo tanto no saben qué tipo de innovación se puede hacer ahí, como decía antes. Y aún no tenemos ni idea de los resultados que van a dar esta plataforma. No sabemos los desarrolladores qué van a hacer. Y si te vienen aplicaciones de estas, que tienen un sentido, ojo, sinceramente, aunque acepto que es objetivo, tenemos que darle más puntos a una aplicación de este estilo que no a una aplicación de tirarse pedos. Además, cuando hay 300.000 ya en la Store, va siendo hora ya de cortar un poco el grifo. Acepto la crítica de que, es que estás siendo objetivo, a ti, pues mira, prefieres esta aplicación, pero a mí esta aplicación me parece una chorrada igual que la otra. De acuerdo, pero por favor. Acepto eso. Pero entonces, el argumento es, si me estás aceptando aplicaciones de pedos, ¿por qué no me aceptas esta aplicación? ¿Estás intentando hacer las cosas bien en esta plataforma? De acuerdo, pues subjetivamente lo acepto. Creo que la estás cagando. Porque además es como digo, no es una aplicación para el reloj. Que dices, vale, para el reloj no puedes. O sea, ¿qué sentido tiene abrir eso, que haga ruido y gráficos y el reloj no lo vas a estar mirando? Pero es una aplicación para la tele. Precisamente es lo que pasa en la tele. La abres y sudas olímpicamente de la aplicación. Simplemente te sientes a mirarlo o vas haciendo otras cosas y la escuchas. Es precisamente el objetivo. Y otra cosa que me escama más de la excusa del rechazo es el hecho de que Apple lo que está pidiendo va básicamente en contra de sus principios o de los principios que nos encantaban de Apple hace un tiempo, quizá. Y es que pedir que una aplicación tenga más funcionalidades cuando no las necesita para nada. ¿Os acordáis de cuando estábamos contentos porque Apple era todo simplicidad, sencillez, no había miles de opciones y solo hacía lo que tenía que hacer? Y ahora está pidiendo justamente lo contrario. Claro que el desarrollador, que Daniel, podría meter más opciones para cambiar el tipo de gráfico, escoger diferentes tipos de ruido o lo que sea. Pero eso sería complicar algo que no es necesariamente más complicado de lo que ya es. O sea, no hay ninguna feature que mejore ese producto, porque el producto es lo que es y funciona tal y como es. Entonces es lo que me choca demasiado, que cómo puede estar Apple pidiendo esto cuando básicamente no va en contra de lo que siempre hemos querido de esta empresa. La sensación es que, es lo que decía antes, que el equipo del App Store está demasiado desacoplado del resto, como que no hay comunicación interna, que están desconectados, porque no puede ser que el resto de la empresa esté trayendo cosas innovadoras, nuevos SDKs, nuevas APIs para los desarrolladores, para que hacemos mil cosas impresionantes, para que luego cuando usamos algo de esto venga el de la App Store y diga, no me parece correcto. Son rechazos sin sentido. ¿De acuerdo? Igual que hay rechazos sin sentido, también hay otros rechazos que tienen, como decía antes, que tienen una norma. Pones esto aquí y esta norma dice que no lo puedes poner. De acuerdo, la norma está. Pero luego hay otro problema que no acabo de entender y es como cuando tú lo arreglas o cuando tú quieres argumentarlo, pueden pasar hasta 3 malditas semanas con una aplicación en la tienda. Y eso está pasando ahora con una aplicación. 3 semanas sin saber nada. En una empresa que hace 2 días anunció que había ganado no sé cuántos billones de dólares neto. Hijo mío, no puedes contratar a un pavo para que te solucione eso. No a uno, a mil si hace falta. Es algo que choca. Pero volviendo a lo de las inconsistencias, que ese es el punto importante. Luego tenemos cuando aplicaciones súper famosas constantemente hacen errores, o sea, tienen cosas que no deberían. Robar contactos, analizar las aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono, mantener la aplicación abierta con APIs que no deberían usarse para eso, para razones que no desconocemos. Aunque luego digan que sean bugs, me parece correcto, pero el problema estaba allí y los usuarios lo han sufrido durante mucho tiempo. ¿Qué hace el App Store? Nada. ¿Tú crees que van a rechazar la aplicación? No, ¿por qué? Porque son aplicaciones famosas. Inconsistencia, eso es lo que no me gusta. Por lo tanto, ya no es que se carguen el tema de la funcionalidad o de la calidad, sino de la propia seguridad. Esas aplicaciones estaban saltando seguridades. Estaban burlando la seguridad y la privacidad del usuario, del consumidor final, ese que tanto quiere proteger Apple. Y lo que me escama más es que estas empresas tengan prioridad en frente a los demás desarrolladores, porque son necesarias para la plataforma. Lo cual es lógico. Entiendo que Apple no puede decir: Facebook, a ti no te quiero en la plataforma. Twitter, a ti no te quiero en la plataforma. Lógicamente. Pero ¿no creéis que Apple está en una posición quizá un poco más poderosa? Y que quizá podría denegarles, no rechazar la aplicación, no retirarla, pero sí denegarles el hecho de actualizar hasta que eso esté solucionado. De forma que bloqueen su negocio hasta que realmente ellos solucionen el problema. Que no me puedan ahora venir con: oh, mira, tenemos esta feature nueva. No, no, no quiero tu feature nueva. Arregla esto que estás jodiendo a mis usuarios. ¿Que no tiene cojones Apple hacerlo? Vale, pero es... Si Apple no tiene los cojones de hacer esto en la posición dominante del mercado en la que está, con la cantidad de dinero que tiene, que no se tendría que preocupar por eso, si él no puede hacerlo, no sé quién va a poder, sinceramente. Lo más gracioso de esto es que, por ejemplo, con el caso de la aplicación de Twitter, que estaba analizando las aplicaciones que teníamos instaladas, por el simple hecho de machacarnos más con publicidad y tener más información, como cualquiera de estas empresas se basa su negocio, es que ¿quién fue a arreglar esto? No fue el equipo de la App Store rechazando la aplicación o poniendo impedimentos, ¿no? ¿Quién fue? Fue el equipo de desarrollo sacando en iOS 9 limitaciones para la API que te permitía abrir aplicaciones, perjudicando a otros desarrolladores que la utilizaban de forma legítima, para tapar y para impedir que otros desarrolladores la usaran de forma fraudulenta. Y es que dices: de acuerdo, me parece correcto. Una API tiene que ser consciente del uso que va, del uso que se le va a dar. Pero hasta cierto punto tienes que ser tu equipo de desarrollo el que solucione los problemas legales de seguridad que el uso de sus APIs está haciendo. Para eso tenemos un proceso de revisión, digo yo. Es una de las partes buenas de tener un proceso. Pero bueno, eso es lo que se ve demasiado desde fuera, al menos. Lógicamente, internamente no sabemos nada. Quizás completamente equivocado lo que estamos diciendo. Pero desde fuera da la sensación de que estos dos equipos dentro de Apple no se comunican, que están completamente separados, que tienen objetivos diferentes. Porque incluso... No, es que incluso dentro del propio equipo de la App Store... Bueno, no es, por lo que se ve, no es el mismo equipo de revisión que el equipo de, por ejemplo, que te hace las listas de ¿cómo se llama? De featured, las promocionales, los banners promocionales y todo esto de la App Store. Son incluso diferentes, porque cuando hubo un problema con la aplicación esta de la calculadora, fue impresionante como, por un lado, le estaban rechazando la aplicación y por otro, le estaban pidiendo los materiales para hacer la promoción de ella. Es un mind-blowing, man. ¿Por qué haces esto? No tiene sentido. O sea, hablad entre vosotros, que sois la misma maldita empresa. No tiene maldito sentido. Créeme, yo no quiero que esto se convierta en una Play Store, porque... Bueno, vamos a dejar el tema. Pero realmente lo que están haciendo es desaprovechando la oportunidad de crear algo decente. De decir: tenemos estas normas, la gente las ha aceptado porque tenéis millones de aplicaciones. O sea, los desarrolladores las hemos aceptado, pero por favor... Hacen las cosas como Dios manda. O sea, no tenéis que perjudicar a los que están haciendo las cosas bien. Porque no tiene sentido. Porque al final la gente se puede cansar, ¿vale? Que estamos en una posición dominante, pero de la misma forma que no se la quieren jugar con las aplicaciones importantes porque tienen miedo a perder usuarios, como sigan así, van a perder desarrolladores. Como digo, la solución no es quitarlo. La solución es ser más firme y más consistente. Pero... esa es mi opinión. Sé que muchos tendréis oposiciones filosóficas y morales en contra de esto, pero yo sinceramente siempre he pensado que para tener algo decente, un par de normas nunca están mal. Pero bueno, hasta aquí este podcast sobre la App Store. Si tenéis algún feedback, sabéis que me podéis encontrar en Twitter, en Alexito4, o podéis visitar la web personal mía o la del podcast en alejandromp.com. Cualquier feedback es bienvenido, así que nada más. Un saludo y hasta pronto.